Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La caída del régimen de Somoza en Nicaragua tiene un cierto paralelismo con el de Batista en Cuba. Ambos huyeron en la oscuridad de la noche de manera inesperada, dejando un vacío que prontamente ocuparon las fuerzas rebeldes. En el caso de Nicaragua, el triunfo de las fuerzas rebeldes ponía fin a años de guerra civil, una guerra que no solo se luchó en las selváticas montañas nicaragüenses o en las calles de los poblados, también el desafío fue intenso en las ondas de radio. El Estado contaba con la Radiodifusora Nacional, muchas radios aliadas y otras que por censura y temor decían ser oficialistas, negándose a comentar la verdadera situación del país. Es que Nicaragua llegaba a esta situación después de haber soportado en el gobierno a tres miembros de la familia Somoza por más de medio siglo, habiendo saqueado el erario público y asesinado a sus oponentes políticos, contando con el apoyo de los Estados Unidos. En julio de 1979, cuando la Guardia Nacional se retira ante el avance de las fuerzas sandinistas, Anastasio Somoza de Baile escapa a Miami con 20 millones de dólares, instalándose definitivamente en Paraguay, donde fue asesinado en 1980. Los sandinistas se hacen cargo del poder, formando una coalición entre las fuerzas de izquierda y grupos moderados. Sin embargo, la alegría duraría poco. Somoza había dejado al país en ruinas y con una importante deuda externa. La guerra civil se había cobrado 40.000 víctimas y dejado sin hogar a unas 600.000 personas. Pero aún, Estados Unidos, desconfiando del nuevo gobierno, pronto empezó a atacarlo con una guerra encubierta. Señoras y señores, el tema de esta semana es la historia de la guerra radial entre el gobierno revolucionario sandinista y los llamados contras, apoyados por el intervencionista gobierno estadounidense. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Porque aprendí mis canciones con el río y el jilguero, el principio con el alba y con la tarde el recuerdo, con la semilla el antojo y con la espiga los besos. Montañero es el amor que yo te estoy ofreciendo. Si me llegas a querer, así como yo te quiero, te sabrá mi amor tan dulce, como todo lo que siembro. Tendrás para ti caricias, claveles para tu pelo, y yo tendré a quien confiarle la mitad de mis secretos. Aprenderá de tus manos la huerta colores nuevos, y aprenderán lo que es noche en tus ojos los luceros. Serán el tuyo y el mío dos corazones labriegos. Sobre el surco siempre fértil de nuestro amor montañero, si me llegas a querer, así como yo te quiero, te sabrá mi amor tan dulce, como todo lo que siembro. Tendrás para ti caricias, claveles para tu pelo, y yo tendré a quien confiarle la mitad de mi secreto. El gobierno sandinista había vuelto a dar un fuerte impulso a la emisora oficial que ahora se llamaba La Voz de Nicaragua, la que operaba en onda media y corta con una frecuencia en la banda de 49 metros. Les informamos que estamos transmitiendo en 6.100 kilociclos, banda de 49 metros. Reporte al apartado postal 248 de Managua, Nicaragua. ¿Cómo escucha la onda internacional de La Voz de Nicaragua? Transmitiendo ahora con mayor potencia en sus unidades de transmisión. Aquí, Nicaragua. La noticia, tal como es. Asimismo, otras emisoras privadas también formaban parte de una cadena de emisoras sandinistas, tal el caso de Radio X, que se convirtió luego en Radio Sandino, y Radio Cínica, en Bluefield. Esta es Radio Cínica, integrada al sistema sandinista de comunicación monárquica, fundida en un fuerte abrazo revolucionario con sus hermanos el Pacífico, transmitiendo desde Bluefield. En los 6.120 kilómetros, banda internacional de 49 metros. Muy buenos días, amigos y compañeros oyentes de Radio Cínica. Les saluda esta servidora en la locución y en los controles nuestro compañero Lawrence Steve. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. A continuación vamos a ofrecerles música ranchera. Finalmente, la radiodifusión del país fue confiscada por el gobierno y 19 de las 21 emisoras, quedando fuera Radio Sandino y La Voz de Nicaragua, fueron agrupadas en la Corporación de Radiodifusión del Pueblo. La Voz de Nicaragua se convirtió en la voz oficial del gobierno junto a una cadena de emisoras de onda media y frecuencia modulada que recibía el nombre de cadena nacional. Hacia finales de los años 80 se inició la censura sandinista, siendo las primeras víctimas la Radio Católica y Radio Segovia, emisoras que no emitían un mensaje sandinista, sino conciliador, especialmente dirigido hacia los nicaragüenses que habían huido a la vecina Honduras. Construcción de la sociedad nueva con que soñaron los próceres de nuestra América. Transmite Radio Sandino, emisora del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Managua, Nicaragua. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Nicaragua, 6 de la mañana, 2 minutos. Hora de noticias. El extra matutino de Radio Sandino que transmite desde Managua, la capital de Nicaragua Libre, y desde este día viernes, 3 de febrero de 1974, a 50 años, Sandino Vive, nuestros titulares. 6 aviones militares tipo caza bombarderos A-37 y Puchampú procedentes de Honduras atacaron una unidad militar del Ejército Popular Sandinista y un centro de comunicaciones civiles. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Una oposición activa contra el gobierno sandinista no tardó en llegar, primero por parte de los depuestos miembros de la Guardia Nacional de Somoza, algunos empresarios y activistas y excombatientes sandinistas descontentos. Varios grupos contrarrevolucionarios fueron formados en las vecinas Costa Rica y Honduras. Desde este último país comenzó a operar el comandante Edén Pastora, o comandante Cero, que decepcionado de la orientación marxista-leninista del gobierno, dio forma a un grupo contrarrevolucionario en Honduras con el apoyo de los Estados Unidos. Los grupos contra, con base en Honduras, tuvieron una mayor vida, mientras que los cambios políticos en Costa Rica hicieron que este país se impusiera a sí mismo la neutralidad en los asuntos internos de sus vecinos. Mucho de la campaña propagandística desde Honduras era llevada a cabo por el mismo gobierno hondureño a través de editoriales, anuncios oficiales e incluso denunciando algunos incidentes fronterizos. Desde ya que el mensaje antisandinista llegaba del exterior, internamente la radiodifusión nicaragüense estaba subordinada a las autoridades del gobierno. Este mensaje provenía generalmente de emisoras clandestinas, muchas de las cuales recibían el apoyo de gobiernos extranjeros, cuyas señales invadían a diario el espacio de Nicaragua e incluían entre su audiencia la opinión pública internacional, servicios de monitoreo y agencias de prensa. Varias de estas emisoras anunciaban estar emitiendo desde el territorio de Nicaragua, pero en realidad la mayoría lo hacían desde Honduras, alguna otra desde El Salvador o desde un buque estadounidense anclado en el Golfo de Fonseca que estaba al servicio de la CIA. Honduras fue la base de Radio 15 de Septiembre, la más importante de las emisoras antisandinistas que tenía sus transmisiones en las afueras de la ciudad de Tegucigalpa. Este equipo tenía un origen desconocido, estaba activo durante muchas horas del día y lo interesante era que el gobierno hondureño no solo ignoraba a esta emisora ilegal, también le ofrecía su apoyo logístico. Hemos escuchado, hermanos nicaragüenses, la opinión politizada de la dirección general de esta Radio 15 de Septiembre. Continuamos informando. Dictadores conquistas vienen hacia la costa y la guerra con Honduras. Otra agresión más que los cristianos. Una vez más, los partidos cristianos han provocado en aguas territoriales de Honduras, lo que deja descubierta su loco afán por internacionalizar nuestra guerra interna de liberación nacional, provocando una guerra con nuestros hermanos hondureños. Un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, su aducinadora del día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, fue informado por las rotaturas de las Fuerzas Armadas de un nuevo ataque de la conquista, realizado en aguas territoriales hondureñas por lanchas patrulleras del partido armado en el poder. Efectivamente, en una de las partes del 21 de marzo, cuatro embarcaciones costeras de Honduras fueron capturadas por las lanchas de guerra de la dictadura. De unos 105 pies aproximadamente, en las calles Media Luna y Bóveda, al norte del Paralelo 5 en el Mar Caribe, al este de la Masquilla, en Agua de Honduras, a 40 millas del Cabo Gracias a Dios, en las coordenadas 15 grados, 14 minutos norte, 82 grados, 40 minutos norte. Radio 15 de septiembre perteneció al Frente Democrático Nicaragüense, o FDN, y la Legión 15 de septiembre. Usualmente empleaba la frecuencia de 5.950 o 6.384 kilociclos, incrementando su potencia con fondos de la CIA cuando su director fue Marco Ortiz. El formato de Radio 15 de septiembre fue muy similar al de Radio Miscut, continuos anuncios de las victorias rebeldes, llamados a la resistencia armada contra el sandinismo y continuas denuncias contra la política del gobierno. La Alianza Revolucionaria Democrática, ARDE, le siguió con la emisora La Voz de Sandino, que proclamaba ser el verdadero espíritu de Sandino. Esta emisora fue el órgano de difusión de Edén Pastora, un disidente y excombatiente rebelde que transmitió desde algún lugar del norte de Costa Rica. El formato y el contenido de la programación sugerían que esta emisora era muy cercana a la poderosa Radio 15 de septiembre. Posteriormente, Radio 15 de septiembre pasó a ser una emisora legal, operando en los 1080 kilociclos de la onda media. Otra de las emisoras contrarrevolucionarias fue Radio Miscut, que era manejada por los rebeldes indios Miskito, originarios de la costa atlántica de Nicaragua, aunque se creía que esta emisora transmitía de las cercanías de la casa del líder Miskito, Statman Fogot, en la localidad de Rus Rus, en Honduras. La emisora transmitía en lengua Miskito, Sumú y español. De todas las emisoras rebeldes, Radio Miscut era la que demostraba que era un emprendimiento sin apoyo exterior debido a lo rudimentario y casero de sus transmisiones. Durante varios años, en la guerra radial nicaragüense, se escucharon las transmisiones de una nueva estación clandestina, Radio Monimbó, el nombre de un grupo indígena predominante en la zona de Masaya, que se diferenciaba por no emplear un lenguaje demasiado agresivo y no se identificaba con ningún movimiento político o militar. Sus programas demostraban un alto profesionalismo y se parecía más a una emisora comercial que a una clandestina. Los rumores de esos años decían que sus fundadores podrían haber sido la familia Chamorro, pero esto nunca pudo ser determinado con total seguridad. Desde Nicaragua, la porra de Rubén Darío transmite Radio Mondo, la onda de la verdad y la libertad. Esta es Radio Mondo, la voz de la libertad y democracia. Estaremos de nuevo en el aire un poco más tarde con otra transmisión. La ubicación de este transmisor jamás pudo ser corroborada, pero se presume que estaba en Florida, Estados Unidos, y que el transmisor había sido cedido por alguna emisora anticastrista de cubanos en el exilio. En 1987, posiblemente con base en El Salvador, salió al aire Radio Liberación, una poderosa emisora de onda media que contaba con el apoyo financiero de los Estados Unidos. Poseía un transmisor de 50 kilovatios, lo que imposibilitaba que fuese interferida por cualquier emisora nicaragüense. En su noticiero El Libertador, más titulares. Grandes expectativas de la próxima reunión de cancilleres centroamericanos con los cancilleres de la Comunidad Económica Europea. Los terroristas dirigidos por Abu Nidal tienen entre sus objetivos el asesinato del presidente del gobierno español, Felipe González. Continúan las violencias estudiantiles en las calles de Madrid. Graves incidentes deja varios heridos. Esta radioemisora llegó a emitir mensajes de Ronald Reagan dirigidos a los valientes fuerzas de oposición, mensajes de paz y de libertad. Otras emisoras de menor importancia fueron La Voz de la UNO, Unión Nicaragüense Opositora, que representaba a otra coalición de grupos antisandinistas, que inició sus transmisiones desde Costa Rica en 1986 y que cesó sus emisiones con el triunfo de Violeta Chamorro. Otra fue La Voz de Nicaragua Libre, que era operada por el Movimiento Democrático Nicaragüense, MDN, que también era miembro de la ARDE, y La Voz de la Libertad, una casi desconocida emisora sobre la cual desconozco mayores datos. La Marcha de Nicaragua Libre, que además fue una sola respuesta al máximo representante de Cristo en la Tierra, que deberá ser una preocupación más para las instituciones humanitarias que abogan por los derechos elementales de los hombres. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Una emisora no clandestina, pero que también mostró en esos años una gran actividad antisandinista, fue la costarricense Radio Impacto. Operaba desde San José en los 980 kilociclos de la onda media y en los 6150 kilociclos de la onda corta en la banda de los 49 metros, frecuencias que habían pertenecido a la radio ABC y que antes fue la recordada Radio Atenea. CIRI, Radio Impacto. 980 kilohercios onda media, cubriendo cada metro cuadrado del territorio nacional. Y 6150 kilohercios onda corta. Desde San José de Costa Rica, capital de la democracia latinoamericana. Simulaba ser una emisora comercial, pero era evidente que esto era solo un camuflaje que ocultaba sus verdaderos propósitos. Desde ya que contaban con el apoyo del gobierno costarricense de Luis Alberto Monge, que fue realmente complaciente con las necesidades de los contras en la figura de la ARDE, que estaba en estrechos lazos con el ex dictador Somoza. Se diferenciaba en muchos de otras radios de San José, especialmente en la elevada potencia de sus transmisores. Ninguna de sus colegas poseía 50 kilovatios en sus estaciones repetidoras, y la de Radio Impacto se encontraba en Guanacaste, cercana a la frontera de Nicaragua. Radio Impacto comenzó a emitir el 11 de septiembre de 1983 en la onda media y corta como emisora comercial y solicitaba informes de recepción, respondiendo a la audiencia con una carta membretada, banderines y calcos. Pero lentamente, esa programación comercial fue cambiando hasta convertirse en antisandinista, llegando incluso a retransmitir a Radio 15 de septiembre. Su existencia fue conflictiva con otros emisores costarricenses y se supone que fue otra de las muchas operaciones de la CIA en Centroamérica. Finalmente, Radio Impacto desapareció del aire y su emisor de 50 kilovatios de onda corta fue adquirido posteriormente por la Radio Mundial Adventista. En realidad, Nicaragua no solo era acosada por las transmisiones de las radios clandestinas de los contras. Un elevado número de emisoras de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y otras de Belice, Venezuela, Colombia, Cuba y México eran escuchadas a diario. De estas tres, se destacaban por su agresividad contra el gobierno sandinista y el comunismo, una que ya mencionamos, Radio Impacto, y las otras dos fueron La Voz de Honduras y Radio El Salvador. Con el triunfo electoral de Violeta Chamorro, la actividad de los contrarrevolucionarios cesó y estas radios se silenciaron definitivamente. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí, amigos, la historia de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los aguardo de aquí a 7 días para encontrarnos y compartir más historias de radio. Hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.